hace 4 años. Fue el año en el que más te besé, el año en el que más te abracé, el año en el que más me ocupé de ser tu paladín. Y fue el año en el que menos salí, el año en el que menos dormí, en el que menos libros leí, el año en el que más me reí, en el que más plata gasté. Fue el año en el que más escribí palabras que más tarde borré. Pero al otro año fue el año en el que más te grité y en el que más patadas pegué a la pared. El año en el que más taladré, el año en el que más anduí, el año en el que más me enfermé, en el que menos días pasé, en el campo maridando fernet. El año en el que más me extrañé de aquello en lo que me convertí. Fue el año en el que menos oí cantar en portugués. Y fue el año en que más veces dormí en parques alegrando a mil mosquitos que bebían a mi salud. Y yo no hay por qué. Hace ya 2 años fue el año en el que más trabajé, el año en el que menos estudié, en el que más plata gané. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y sí? ¿Y fue? El año en que más veces lloré, el año en el que menos bailé, el año en que más plantas maté de sed. Y fue el año en el que más levanté el tubo y sin llamarlo colgué. El año en el que más te celé, el año en el que más te espié la casilla de mails. Si fue el año en el que menos alcé bebés. Terrazas pisé, el año en que más suelos mordí, el año en que más plantas regué, el año en el que menos traté de usted. Y fue el año en el que más escuché el álbum blanco y Let It Be. Fue el año en el que más te perdí, el año en el que más te extrañé, el año en el que menos lloré, en el que menos frené, en el que más reviví. Fue en el que poco menos quemé mis cuadernos de Debe y Haber, mis cuadernos de Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe y Haber, Debe, Debe.